bésame, bésame toda la vida. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, Ana María. Bésame, bésame, bésame toda la vida. Tú lo tienes todo, todo, todo, todo. Tú lo tienes todo, todo, todo, todo. Tú lo tienes todo, todo, todo, todo. Todo, todo, todo.